Memoria es vivir en lucha. Porque la memoria y la lucha continúan y toman cada día más fuerza. En cada puño que se alza contra la opresión y la injusticia a favor de la vida. En cada voz que se hace escuchar cuando todas las demás callan. En cada paso que se avanza por la búsqueda de la verdad, la dignidad y la justicia. Porque vivir es mucho más que andar durando. Es latir con el latido de los otros resonando en el pecho. Es andar los caminos desandando miedos y regando sueños. Porque la memoria y la lucha de los hijos, hecha realidad en padres, abuelos y nietos, es la lucha de todo un pueblo. Hoy, más vigente que nunca, la lucha y la memoria continúan. Memorias con Nora, con la conducción de Nora Cortiñas. Hola, bueno, buenas tardes para todas y todos. Y justo estaba apoyando sobre la mesa esta de transmisión y está el aviso. Empiezo con este aviso. Primero le digo que les doy el abrazo de todas las semanas. Hoy bastante cálido, porque hace como 30 grados. Igual yo tengo mi corazón ardiente siempre, ¿saben? Así que, bueno, aunque haga frío, yo les voy a dar un abrazo cálido. Quédense tranquilos y tranquilas. Bueno, y justo abro y está el avisito, el aviso bien, bien lindo, de Página 12, que... con un mural que hizo REP, en homenaje a los desaparecidos de Ciencias Económicas, donde hizo el mapa de la República Argentina, con las Malvinas también, y dice muy grande, faltan ellos. Muy hermoso este mural y muy solidario REP, como siempre. Y anuncia que el 11 lunes... ahora a las 19 horas del día lunes se va a hacer un homenaje y colocación de placas con la historia de 72 estudiantes graduados no docentes y docentes que muertos y desaparecidos que iban a este establecimiento, a la Facultad de Ciencias Económicas. Bueno, y por fin, después de muchos actos que se hicieron y muchas actividades de memoria, bueno, se van a poner las fotografías de ellos, los rostros de mujeres y varones, con la carrera que seguían, la fecha de desaparición y sus nombres. Así que ya los invito desde ya para que vengan, que ahí sí nos podemos dar realmente un regio abrazo ese día. Bueno. Y hoy es un día muy especial porque ustedes saben que fueron anunciadas y mostradas unas carpetas que tienen listas negras, entre comillas, sobre el actuar del terrorismo de Estado. Es muy importante, muy importante. Estamos pidiendo permanentemente que se abran los archivos. Años y años y años nos dicen que no hay archivos, que no existen. Siempre las respuestas fueron así, por años y años. Ahora la sorpresa es que aparecieron las carpetas, primero con unos nombres de personas relevantes de esos años que estaban marcadas por los militares para hacerlas desaparecer. Y algunas efectivamente fueron perseguidas, se tuvieron que ir al exilio, y otras a través de estos archivos ya comprueban que efectivamente estaban espiadas y en peligro. Bueno, primero yo querría decir que es muy bueno y muy auspicioso es que se abran estos archivos, que tienen que poner gente a trabajar, para saber qué hay, porque las listas estas negras no son lo que pedimos. Esto ya lo sabíamos. Y quiero señalar que para el año 84, recién empezada la democracia, las madres asistimos a un allanamiento que se hizo en las oficinas de Walter Klein, en la calle Diagonal Norte y Libertad. Entramos ahí, fuimos varias madres, muchas, y se encontraron carpetas con nombres de personas de actividad social y política en nuestro país. Encabezaba el listado Adolfo Pérez Esquivel, que ya había sido secuestrado y había habido una acción de arrojarlo a las aguas del mar, y en el momento que iba a ser arrojado, que era en la acción de los vuelos de la muerte, hubo un llamado urgente y el avión volvió dio la vuelta, volvió a tierra y quedó detenido en la unidad 9 de La Plata, Adolfo. Es otra historia que algún día quiero que también él venga y nos cuente. Pero igual estaba en esa lista, ya había sido secuestrado y liberado, pero estaba en esa lista, y mucha gente más. Entonces, lo bueno es señalar que en esas listas, yo estuve leyendo que hay las actas de los programa de las Fuerzas Armadas, las actas de cuando se reunían y programaban, y ahí parecería que estaba dividido en etapas. Yo lo tengo, pero no lo quiero leer porque es largo, porque quiero a lo que yo quiero llegar, ¿no? Estar conversando. Bueno, que ellos pensaban quedarse el año 2000 y algo, bueno, eran las veleidades que tenían los militares. Desde luego, quiero señalar que no es los militares solos, sino los militares, los empresarios, la mayoría de la cúpula de la Iglesia Católica Argentina, que con excepción de 5 obispos, a lo sumo podrían ser 6, que los podemos hasta nombrar, fueron partícipes del terrorismo Estado, partícipes del accionar de las Fuerzas Armadas. Entraban a los campos de concentración, palmeaban a los sangrantes secuestrados y les decían que tenían que seguir hablando, si no la tortura iba a seguir. Eso lo hacían prelados, y los hacían, los enviando de ellos, ahora se me fue en este momento el nombre, los que representan a la Iglesia en hospitales y que representaban en los campos de concentración y que iban participando. Por eso yo digo, una cosa era ser cómplice por error, omisión, mirar para otro lado, y otra cosa es entrar en los campos de concentración, ver a la gente torturada y admitirlo como que estaba bien. Saber que se apropiaban de los bebés, de madres secuestradas, madres cautivas, que parían sus hijos en esos lugares de infierno, y que se los apropiaban para regalarlos a familias de militares, policías, empresarios y amigos de ellos, de los jueces y de los militares. Entonces, es toda una etapa muy fuerte, ¿no? Entonces, yo a lo que voy ahora con el tema de los archivos es que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo personal. Yo quiero saber qué patota, qué grupo se llevó a mi hijo de la estación Castelar el 15 de abril de 1977. Nunca más volví a saber de él. ¿Quiénes fueron los que integraban la patota que esa noche entraron en mi casa, intimidando a mi nuera que estaba sola, revisando todo, robándose algunas joyitas y algunos recuerdos de familia, ¿no? Cortando el hilo del teléfono para que ella no pudiera llamar a nadie después, ¿no? Y dieron cuenta, a través de las preguntas que le hacían a mi nuera, de que ya lo tenían a Gustavo. Entonces, esa patota de la mañana y de la noche tenían asiento en la subzona 16, que abarcaba el comando que dirigía Suárez Mason. Entonces, hay archivos de eso, y a mí me gustaría que, ya que empezamos con esta noticia de ayer, que me pareció bien, me pareció que nos daba esperanza, ahora siguieran y fueran a los cuarteles y a todos los lugares donde tuvieron asiento oficinas de militares y civiles que estuvieron comandando lo que fue el golpe de Estado y el terrorismo de Estado, y averiguaran esos detalles. Pero yo lo amplío, yo quiero saber de los 30.000. Quiero saber de Gustavo, y que les doy el dato fijo de dónde se lo llevaron. Que ahora hago un habeas corpus y me contestan con el dato que aporté yo. O sea, el juez que me devuelve una información sobre el habeas corpus que yo presenté por Gustavo, me devuelve la respuesta, es lo que yo di de testimonio cuando presenté que me averiguaran dónde está mi hijo. Cosa tan espantosa, ¿no? Tan espantosa. Entonces, pedirle a los jueces y a quien sea, autoridad que sea, que vayan y abran los archivos que hay en cuarteles, oficinas, como ahora se abrió en esta dependencia de la Fuerza Aérea, que es la responsable de la zona donde yo vivo y de donde se llevaron a mi hijo. Entonces yo apoyo esta actitud del gobierno, porque me pareció realmente una apertura hacia ese espacio nuestro de querer saber, de que se abran todos los archivos. Qué bueno sería. Sí. Sería realmente una actitud política y de demostración de una voluntad política muy importante, como son los juicios que apoyamos, como son muchas cosas, que se abrieran los campos de la tortura y el dolor y la muerte, que también son logros que fuimos teniendo, muchos logros que fuimos teniendo en estos 30 años de gobiernos constitucionales. Y después las cosas que faltan las iremos diciendo, como hacemos siempre. Pero quiero señalar esto: que abran los archivos, que vayan a las oficinas donde también hay más documentación, y que sigan hurgando acá en este edificio de la Fuerza Aérea, que todavía deben haber quedado seguramente algunas carpetas que nos pueden dar esta información. Bueno, hoy quiero decir que se cumplen 10 años, 4 de noviembre, que se enterró, como decía Chávez, el ALCA. Cuando dijeron, hoy enterramos al ALCA en Mar del Plata, y bueno, hay que recordarlo, fue la lucha de los pueblos, no solamente de Argentina, y fue la buena voluntad de estos gobiernos que trajeron estos nuevos vientos a América Latina, donde se reunieron en Mar del Plata, y con toda la voz popular, el empuje popular del pueblo, pudieron estar firmes para decir no al ALCA. También es memorable ese día, digo la verdad, porque nosotros hicimos una campaña desde acá, varias organizaciones sociales y con los sindicatos, con la CTA, y recorrimos el país diciendo no al ALCA, no al pago de la deuda externa, seguiremos también con este tema, y no a la militarización, y ningún hogar pobre en la Argentina, era la consigna. Bueno, algún día lo vamos a lograr. Así que ahora, bueno, hoy tenemos una visita, varias visitas. Tenemos una que ya está con nosotros, Marcelo Viñas, biólogo, documentalista y panelista del Foro por la Soberanía Alimentaria, que allí yo estuve, que fue muy interesante. Y que, bueno, fuimos viendo cómo tenemos que tener las pilas prendidas contra el extractivismo, contra la contaminación del medio ambiente, del ambiente, de agua, tierra, aire, y después cómo tenemos que estar atentos para que no se lleven nuestras riquezas y de a poco vayamos perdiendo también lo que es la soberanía, no solamente alimentaria, la soberanía nacional. Entonces tenemos que seguir bregando por eso. Así que Marcelo, te dejamos aquí el micrófono. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar acá. Sí, digamos, hace tiempo que se viene hablando de soberanía alimentaria, ¿no? Se enfoca mucho el tema de soberanía alimentaria sobre cuestiones como la ley de semillas, el modelo agrícola, el modelo de fumigaciones, el modelo de uso de transgénicos. Y en realidad yo creo que todo eso está enmarcado en lo que es conocido como agricultura industrial, ¿no? La agricultura industrial demanda todo ese tipo de cosas, demanda insumos, demanda el gasto de energía fósil, de petróleo, demanda el uso de pesticidas, de herbicidas, de fertilizantes, demanda un aumento en la escala de las producciones, demanda la centralización en la comercialización, y en general yo traté de que mi aporte en el foro se focalizara sobre la cuestión del suelo, pero no el suelo como tenencia, el suelo como distribución, sino el suelo como ecosistema que está siendo invisible en toda esta cuestión, ¿no? O sea, hay que pensar que si uno lo transforma en valores monetarios, lo cual no siempre es una práctica recomendable, pero sí sirve para mostrar la magnitud de los problemas. Argentina está exportando por año en forma de nutrientes un valor equivalente a 3.600 millones de dólares. Esos nutrientes, uno dice, bueno, es un subsidio que está dando el suelo al negocio agrícola, ¿no? El negocio agrícola no es solamente las multinacionales. Son las multinacionales, los productores, el gobierno también, porque, digamos, parte de esa renta es la que se... Es uno de los ingresos más importantes en la economía nacional, dado nuestro perfil de agroexportador, ¿no? Ahora, esos 3.600 millones de dólares no son algo que se pueda devolver al suelo. Eso es fertilidad perdida. Es decir, si nosotros consideramos que eso se puede devolver, entonces estamos entrando en una lógica minera, ¿no? El suelo es una cosa muerta que podemos manejar a discreción, le ponemos lo que necesita y listo, tenemos la cosecha. Y no es así. El suelo es un ecosistema y todo lo que crece sobre el suelo es producto del suelo, ¿no es cierto? Cuando se van nutrientes, esos nutrientes salen de la materia orgánica. La materia orgánica, para entregar esos nutrientes, tiene que degradarse. Al perderse materia orgánica, se pierden el resto de las propiedades del suelo. Es decir, si continuamos con esta lógica, nos vamos a quedar sin materia orgánica y sin suelo. Y en un escenario en el cual los combustibles fósiles sean muy caros, ¿no?, que va a pasar en algún momento, no va a haber plata para comprar fertilizantes. Y no vamos a tener suelo para producir una agricultura de calidad, como para producir alimentos. Entonces, un poco mi comentario apuntaba al interior del sector socioambiental, que tiende a focalizarse en causas, lo cual está muy bien, ¿no? La causa del glifosato, la causa de las fumigaciones, la ley de semillas, que son todos esfuerzos genuinos, pero que muchas veces dejan de lado la componente ambiental en toda la ecuación, ¿no? Cuando uno piensa en una semilla, una semilla cualquiera, una semilla de trigo, de maíz o de un árbol, uno lo que tiene en una semilla es un individuo de esa planta, ¿no? Una semilla de tipa es potencialmente un árbol de 20 metros de altura, de toneladas de peso. Eso es la semilla, es un árbol. Es un árbol en estado germinativo. Para que se despliegue como árbol, para que emerja como árbol, necesita un contexto. Ese contexto es el suelo. O sea, la semilla es parte del suelo. si nosotros nos focalizamos solo en la semilla y desatendemos la cuestión del suelo, vamos a tener semillas no transgénicas, semillas naturales, semillas maravillosas, semillas protegidas por una excelente ley de semilla, pero si no tenemos suelo, no vamos a tener cultivos. Vamos a tener semillas de trigo, pero no vamos a tener trigales. Vamos a tener maíz, pero no vamos a tener maizales. Entonces, esa disrupción en la visión del movimiento ambiental o socioambiental, o yo prefiero llamarlo ecosocial, porque me parece que vamos a atender a eso, ¿no? A incorporar el ecosistema en todos nuestros discursos, es operativa en algunas causas puntuales, en luchas puntuales, pero a la larga creo que nos empobrece a nivel argumental. Entonces creo que tenemos que empezar a pensar a la sociedad dentro del ecosistema, la sociedad dependiente del suelo, ¿no? O sea, uno dice la lombriz, es un bichito que está en el suelo, es un gusano que sale ahí. La lombriz es generadora de tierra. Es generadora de suelo, claro. Se les llama, los biólogos que se dedican a eso, se llaman los arquitectos del ecosistema. Crean la porosidad por donde van a entrar las raíces. La materia fecal de las lombrices es aglutinante, sí, para grupos de bacterias que forman suelo, que realizan el metabolismo del suelo. Y ahí suelo. En la tierra son tan simpáticas. Sí, sí, cuando claro. uno las ve, porque antes uno le decía, no, matala, matala, claro. Mirá una lombriz. Sí, agarrá para el, no. el suelo. Sí, claro. Para la pesca. Ya claro, no, sí. no hay más. Ahora va la lombricita, uno la ve y la cuida. Claro. No. Bueno, un estudio reciente de sur de Córdoba, zona sojera, un campo con 15 años de soja, perdió el 80% de las lombrices. Claro. Y el 20% que quedó tiene problemas de fertilidad. Las lombrices están débiles, infértiles. Sí, eso es el modelo agropecuario. Podemos dejar de usar glifosato, pero si nos quedamos sin lombrices, tendríamos que estar muy preocupados, ¿no es cierto? Entonces yo creo que esa consideración del suelo como ecosistema es el paso que hay que dar de acá en adelante. Y tener en cuenta que nosotros, como sociedad, no, dependemos de los alimentos, claro. Pero un alimento es un intermediario del suelo. Es decir, la leche depende de una vaca. ¿Cuánta gente, perdón, sí. que te interrumpo, cuánta gente que está enferma ahora sí. y que te dice, y yo comí tal cosa, te sí, dice, sí. ¿no? Una verdura o una fruta, o, ¿no? Y vamos a través de estas de estos foros donde uno aprende más a conocer la tierra y todos los bienes que tenemos, te das cuenta que de tanto usar estos elementos para tener más ganancias con la siembra y todo, van contaminando, sí, sí. y cuando nos enfermamos tenemos que investigar un poco, y es porque están regadas de todas esas porquerías, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente, totalmente. No solo eso, sino que aparte la carne también viene con sí, productos. Mire, yo le voy a dar un dato que se encontró hace algunos años. No solo a raíz de la agricultura, sino a raíz de toda la lógica de la sociedad industrial, cada bebé que nace, al nacer, tiene 300 sustancias químicas sintéticas que no tendrían que estar. Sí. Es decir, sustancias fabricadas por el hombre, que la madre le fue transmitiendo. Que la madre le pasó. Sí. O sea, que pasan por la placenta, o sea, que sí, son sustancias sí, sí. peligrosísimas. Sí, sí. Bueno, eso es un dato de la realidad. Claro. Cada bebé al nacer tiene 300 sustancias. Imagínate que en Córdoba, sí. en Malvinas Argentinas, sí. con el glifosato tirado sí. así total, sí. sin discreción, sí, sí. bueno, nacen chicos ya con problemas de deformaciones, sí, sí. ya las madres los paren y ya el chiquito ya nace con ese problema gravísimo. Sí, sí. Bueno, y hay una herencia. Además de las muertes por cáncer, claro, y otras claro. enfermedades. Ahora, por eso mismo yo decía lo del glifosato, ¿no? El glifosato es una entre 250 sustancias que se usan en la agricultura. Sí, sí. Es decir, hay sustancias que son cuyos efectos son peores que sí, el glifosato, sí, sí. solo que se usan en menor cantidad, sí. en cuestiones más puntuales. Pero estudios recientes muestran que las madres nacidas después de la prohibición de algunas sustancias cloradas sí. tienen cloro en la leche que sí, le dan a sus sí, hijos. Claro. ¿no? Es sí. decir, los clorados son sustancias que tardan mucho en degradarse y, sí. y van en la cadena trófica, se van pasando sí, de un sí, organismo sí, sí. al otro, Y hay toda una circulación de DDT, por ejemplo, a nivel planetario. Aparece DDT en los pingüinos. Sí. Pero igual, eso da la pauta, entonces, que hay que poner los ojos y la atención en todos los elementos que hacen para rociar todas las plantaciones del campo. Sí, totalmente. Que no es solamente el glifosato, sí, sino de que hay que tener un control, que habría que tener una oficina de control de estos venenos que nos ponen en nuestra comida, en nuestra alimentación. Sí, sí. Supuestamente el SENASA debería hacer eso, ¿no? Claro, bueno. Marcelo, yo te quiero preguntar, a ver, el documental que vi tú anteriormente, Hambre de Soja, fue así algo clarificador allá hace tiempo. Sí, va a cumplir 10 años. Los números, los recuerdo, mirá, precisamente. Bueno, quería preguntarte sobre tu nuevo documental, Cuando los árboles matan. Sí. Si brevemente podés decirnos cómo es esto de los árboles matan. Digamos, es un documental que habla sobre el modelo forestal, el modelo de implantación de cultivos exóticos, de eucaliptos, de pinos, en áreas donde no había eso. Después son para las pasteras. Son para las pasteras en general, y algo para madera, pero se meten en áreas que han sido degradadas de la selva, en áreas que se han desmontado específicamente para eso, y ahora se están expandiendo en todo el litoral. De hecho, los incendios de Córdoba. Exactamente, claro. La gravedad del fuego fue porque había cultivo de pino, porque si hubiera habido lo que había siempre ahí, pastizales, no hubiera sido tan grave. Y era muy interesante escucharlo a De la Sota en el reportaje, que él decía, no, pero incluso se nos está quemando la zona más linda de la provincia, una zona llena de pinos. Él mismo estaba poniendo... Claro, porque hay una cuestión de una internalización de la idea de árbol como bueno. ¿No? En la escuela nos enseñan que el ecosistema típico es el bosque, el paisaje, que el árbol es así. Entonces, cualquier cosa que tenga árboles. Vas por un camino y sentís el perfume de los eucaliptos. Exacto. Y decís, qué hermoso, los pinos, qué perfume. Pero claro, la naturaleza no produce árboles en todas partes. Los ecosistemas naturales no tienen árboles en todas partes. La llanura pampeana no tiene árboles naturalmente. Sí. La Mesopotamia, salvo Misiones, no tiene árboles naturalmente. Sí. La Patagonia tampoco. Entonces, cuando uno mete una especie que es exótica y en una cantidad masiva, los cambios que se producen son terribles. Hay cuestiones ecológicas, económicas, sociales y sanitarias. Digamos, es el modelo de la soja puesto con madera, como se podía poner, podría ser un documental como Hambre de Soja con el salmón que se cría en los fiordos de Chile, o se podría hacer un documental como el de la soja con la palma aceitera en Ecuador. Es el mismo modelo, solo que con un elemento que la gente normalmente ve como algo muy positivo, que son los árboles. Bueno, por eso es Cuando los árboles matan. Bien, bien. ¿No? Bueno, en nuestros apuntes de producción vamos a mencionar la fecha y la hora. Muy interesante lo tuyo también, biólogo y documentalista. La verdad que es un combo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. La verdad que muy lindo. Yo lo pasé muy bien en el foro sábado, y la verdad que uno aprende y se despabila un poquito. Buenísimo. Así que te agradecemos. Vamos a difundir el trabajo tuyo, porque realmente hace falta. Habría que pasarlo en las escuelas. Sí, de hecho está subido a internet, y Hambre de Soja se multiplicó espontáneamente. Vamos a hacer la propaganda para que lo busquen. Bueno, el agradecido ya soy yo. Marcelo, gracias. Ahí vamos. Ahora una musiquita. Su acequia de barro, de amores, de sueño y grela. Luego pasa el lampazo para borrar bien mis huellas. Luego pasa el lampazo para borrar bien mis huellas. Y si una tarde yo vuelvo, se tapa tu acequia, pandita de amor, con mi corazón y sete inundado rego, pandita de amor, con mi corazón y sete inundado rego. Meta, Luquita, porque del cielo son las flores las que brillan en mi huerta. Vaya tu mirada hecha canción a don Barrientos de Bermejo. Compadre, abran todas las compuertas. Vamos, compadre, entonces. Mi gente tiene tantos sueños, hizo caminos con ellos, y cuando a veces me marcho, solo por ellos yo vuelvo. Cuando a veces me marcho, solo por ellos yo vuelvo. La, y si una tarde yo vuelvo, se tapa tu acequia, pandita de amor, con este corazón se te inunda de rey. Ya vas a ver. Y si una tarde yo vuelvo, se tapa tu acequia, pandita de amor, con mi corazón y se te inundado rego. Pandita de amor, con mi corazón y se te inundado rego. ¿Por qué hacer radio? Porque queremos cambiar el mundo y a nosotros mismos en el intento. Radio ¿Por qué? La radio del movimiento. www.radioporque.org.ar. Dialogando con Norita. Bueno, ahora seguimos con el otro bloque, que está un queridísimo amigo, compañero y diría hijo también, mío, Pablo Pimentel, nuestro, porque es de todos nosotros, que es el presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza y un gran luchador. Es un luchador para el Premio Nobel de la Paz, así lo digo, desde acá. Desde acá ya lo anuncio para el año 14. Bueno, se lo merece, tiene una regia familia. El papá de él fue el fundador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en diciembre del año 1975, y la verdad que estuvo tan cerca nuestro y tan compañero de todo el camino de las madres, que es inolvidable. Y tiene Pablo una linda familia, desde la mamá que lo parió, bueno, y la familia de él, la esposa, las hijas, todos los nietos. Ahora tiene nietos el loco. Así es, sí. Así. Bueno, y yo lo digo esto así, ustedes dirán, bueno, lo digo como en un juego de amistad y de cariño, pero trae él una denuncia que es muy seria, y esta Asamblea de la Matanza, que es incansable, que las denuncias que recibe son muy preocupantes siempre, y que se abocan a buscar soluciones, hacer la denuncia correspondiente. Los abogados trabajan con toda solidaridad, y hoy trae algo que realmente nos preocupa mucho, mucho. Así que, Pablo, yo te dejo que cuentes. Bueno, muchas gracias, Norita. Gracias por la invitación a todas las compañeras de la producción de Memorias con Norita. Y la verdad que sí, no nos preocupa, porque es angustiante que se utilice al sector más vulnerable que tiene la sociedad, que es gente que está presa, que está privada de su libertad por hechos que cometieron, sin duda, pero que se los someta a una nueva indagatoria, se lo llamó a un nuevo testimonio, después de 6 años que ya habían testimoniado, y el hecho fue así: el 1 de marzo del 2007 detienen a un joven, como tantos jóvenes en todo el conurbano o en el interior del país, para averiguar antecedentes o por alguna sospecha de que la policía vio que algo estaba mal. Este muchacho estuvo preso 4 horas. Estaba muy alterado, pidió ver a la mujer estaba en la sala de espera de la comisaría, no lo dejaron ver. La mujer dijo: ¿por qué no me dejan acercarme? Le muestro a mi hijo para que se tranquilice. No, anda tranquila que nosotros nos vamos a ocupar. Ella se fue porque tenía que darle comer al bebé, era muy chico. La cuestión es que a la madrugada la van a avisar de que Gabriel se había ahorcado en el calabozo con un cable de luz. Y la realidad es que lo que hicimos fue ponernos a disposición. La familia nos buscó. Yo quiero aclarar, Norita, que cuando la PDH acompaña un caso es porque nos busca. Nosotros somos respetuosos de la libertad de elección de la persona cuando vive una situación de vulnerabilidad. No cualquiera está abierto a que alguien vaya y le diga: ¿necesitas una ayuda? No, ellos vinieron a pedirla. Y ahí empezamos a acompañar. Y lo que hicimos fue visitar la comisaría el tercer día de lo sucedido, porque Gabriel era acompañado por un grupo de compañeros nuestros en su problema de adicción. Gabriel se drogaba, por ende robaba, entonces lo estaban recuperando. En el medio de esa recuperación estaba ya trabajando, mirá vos, había conseguido un trabajo, es brutalmente, es detenido, es golpeado y es asesinado. Vamos a visitar la comisaría y lo que hacemos es preguntar cómo estaban los demás, porque es muy traumático para cuando muere un chico en una comisaría a los demás internos. Son 7 u 8 nomás en una comisaría. Y bueno, que nos comentaron de que sí, que ese día se había escuchado gritos de un pibe que pedía por favor que no le peguen más, que no le peguen más, hasta que un momento se callaron, hubo corridas, digamos, de personal policial, y después la noticia en que este muchacho aparece ahorcado en un calabozo solo, sin luz, 1,85 m de altura, 85 kg de peso. Se hicieron pericias con el cable se cortó a los 54. Digo esto para que se entienda de que hoy los policías que están presos no están presos porque hablaron los internos, sino que se hicieron 6 años de pericias. El juez de garantía estuvo muy bien porque protegió mucho justamente las garantías que necesitan quienes pueden ser supuestamente los responsables, haciéndose la reconstrucción del hecho, las pericias y una reautopsia, que determinó sin duda que Gabriel había sido brutalmente golpeado, torturado. Una persona está privada de libertad y recibe un trompazo, una piña o lo que fuere, es tortura. Bueno, eso fue lo que hicimos, acompañar. Y ahora, hace 6 meses están presos preventivamente 3 policías, que serían los que supuestamente son los responsables. Insisto con esto porque el juez de garantía se ocupó de pedir todos los detalles para que cuando tuviera que detener se detenga sin ningún tipo de fisura. Estos policías contratan a un grupo de abogados, los abogados evidentemente leen la causa, leen de que los organismos habían visitado la comisaría, que habían ido a declarar detenidos, y también están los testimonios de nuestros compañeros, o sea que está en la causa que la PDH fue. Citan a 3 detenidos, en la cual creo que 1 o 2 menciona de que fueron visitados por organismos, a preguntas del defensor, que son este grupo de abogados, en la cual 1 nos acaba de denunciar hace un mes, diciendo que en los testimonios estos últimos que se tomaron, 2 internos, o 1 al menos, no recuerdo, menciona que personal de organismos de derechos humanos, sin precisar qué organismo, pero sí ponen a cargo del doctor Pablo Pimentel, digamos, ponen nombre y apellido, fueron invitados a denunciar contra la policía, que de esa manera estos organismos, este personal o esta gente, le iba a mejorar su condición en su causa, ¿no? Sí. Yo digo que está totalmente descartado, está lejos de cualquier práctica que la PDH ha hecho en su historia. Nunca jamás se va a influenciar de esa manera, porque aparte no tenemos medios. Y no es para nada nuestro... No es la práctica, filosóficamente nuestra forma. De ningún organismo, ninguno. Esto es terminante. Por eso digo que esto roza con lo antiético, lo antimoral y lo canallesco. Sí. Está bien que los policías se defiendan, pero háganlo en el marco de lo razonable, sí, y sin mentiras. Y sin utilizar a sectores muy, muy vulnerables. Sí. Pero más grave aún es que... La Fiscalía General le dio curso, tomó y le dio curso a que esto se siga adelante, esta investigación. Fuimos citados, tuvimos que notificarnos en el artículo 60 y nos notificamos no Pablo Pimentel solo, porque es un colectivo de gente de lucha. Claro, Pablo Pimentel. Claro. Vos lo que dijiste, gracias Norita, yo para mí, con lo que vos dijiste al principio, ya está. Para mí es el mejor homenaje que tengo. No, en serio, primero que soy un hijo tuyo, que mi vieja ya lo sabe y no se va a enojar, porque se conocen y lo acepta. Pero después el premio Nobel de la Paz ya está, con lo que dijiste. Lo que digo es que es un colectivo de lucha. Entonces, si hay un premio es para toda la organización y todos los luchadores populares del mundo. No, y además la asamblea da muestras día por día de su ética. Sí, y la verdad que el dolor es muy grande, porque nos exponemos, nos jugamos, sí. Vos sabés que hay amenazas, tenemos trabajo cada uno, nuestro trabajo, vivimos en otro trabajo y no recibimos ningún tipo de subsidio, todo se hace ad honorem, como debe ser, digamos, deben ser estas trincheras de lucha, y que encima te comas una angustia, porque no deja de ser una angustia, porque si estuviera basada en una cuestión verdadera, bueno, uno lo afronta. No, esto es una vil mentira, es una barbaridad. ¿Lo habían involucrado, me parece, Adolfo también? Sí, sí, en la denuncia está la Comisión Provincial por la Memoria. Cuando nosotros fuimos ese día, Norita, ¿acordás? Sí, sí. La chica de la Fiscalía dijo, por favor, el documento de Pablo Pimentel y de Adolfo Pérez Esquivel, para notificar un artículo 60 en la cual se nos notifica de que hay una denuncia contra nosotros. Sí. Es muy grave, entonces nos anoticiamos. Beatriz Cadévila, que es la secretaria de la PDH, y Juan Carlos Loza, que es el compañero tesorero que formamos parte de la comisión de la asamblea. Así que la verdad es una cosa que lo queremos decir, yo agradezco este espacio. Sí. Por supuesto que nos vamos a apostar ahora a derecho. Se tienen que presentar. Vamos a ver, hoy se ha presentado un escrito fundamentando bien el pedido de desestimación. Sí. Porque no tiene ningún sustento, realmente es una situación. Porque aparte en esto, quiero que sea bien claro, no hay que dejar, no hay que perder el norte de la situación en la cual se está investigando, que es una práctica sistemática en la Argentina de violencia institucional sobre jóvenes detenidos o gente que es reclutada para robar. Y esa persona que se niega para robar después padece lo que padeció Gabriel Blanco, o en el caso de que ahora nos va a ocupar es Luciano Arruga, un niño de 16 años que fue desaparecido. Esto es lo que no hay que perder de vista. Y las consecuencias, bueno, cuando uno avanza, tiene, digamos, a ver, el marco de la justicia, en el respeto de la ley, de los plazos procesales, se encuentran supuestamente a tres responsables y van presos, ahí vienen con una marea de mentiras a ver cómo mejoran la situación procesal de estos señores. Y esto no lo vamos nosotros a permitir, por más que nos hagan causas. Sí. Sepan que nos puede dar un poco de angustia, pero es combustible para redoblar la mística militante. Y esto se lo paso a todos los compañeros que están padeciendo este tipo de sometimiento de justicia, de armado de causa o de procesos judiciales, que nos fortalezca el espíritu de lucha, porque hay hermanos que todavía necesitan un poco nuestro acompañamiento. Sí. Bueno, yo te digo, además de acompañarlos en esta situación, los organismos, al menos Padre de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, Servicio Paz y Justicia, Adolfo, también estás también en solidaridad con el caso de Luciano Arruga, que están haciendo una vigilia, familiares y amigos de ellos. Contanos un poco cómo está la causa y cómo la gente puede arrimarse al lugar, cómo se llega allí donde están Esta fue una actitud que tomaron los familiares y amigos, son todos jóvenes que rondan entre los 20 y los 30 años, 32 años. Sí. Una actitud muy buena, muy respetuosa, porque se avisó que se iba a hacer una especie de vigilia prolongada, ¿no? Sí. Así fue como el 3 de octubre, 3 de octubre, creo que sí. Un mes ya, pues, ya casi un mes, va a ser 22 días, 23 días hace. Nos acercamos al destacamento, al ex destacamento, a las 7 de la mañana, le pedimos permiso a la gendarmería que íbamos a tomar posición de lo que era el garage, y ahí los chicos armaron una radio que es zona libre. Ahí están, muy respetuosos con los vecinos, costó un poco al principio para que los chicos entendieran que la vereda tuviera que estar libre, pero ahí están en un marco de una campaña que lanzaron, el derecho a saber. Mirá qué interesante, Norita, yo lo junto, ¿no? La memoria histórica y la memoria actual. Vos tenés todo el derecho de saber qué pasó con Gustavo, y que abran todos los archivos sabidos y por haber. Totalmente. Si no se abre ahora, con este impulso, con esta decisión política de este gobierno, ¿cuándo se va a abrir? Ivanés Sabrieta, una jovencita de 30 años que tiene a su hermano desaparecido hace 5 años, también tiene el derecho a saber. Claro. Y se han instalado en el lugar que supuestamente ahora el equipo de antropología va a empezar a hacer trabajos de excavación y rastrillaje. También tiene, esto se hace en este marco, el derecho a saber qué pasó con Luciano. Sí, sí. Si fue la policía, quiénes fueron, por qué, sí, dónde están los responsables y que vayan presos. Claro. Están ahí, y están ahí, en la casa. Los archivos hay, sí, porque ellos deben tener todo bien presentado en sus libros, en documentos. Entonces, bueno, ¿por qué va a desaparecer un chico adentro de una comisaría y que no den más explicaciones? Entonces, y que además trasladen a todos los policías y abran otro destacamento, ¿no? Sí, lo trasladaron ahí a unas 5 cuadras. Claro, sin que haya justicia y verdad. No, no, esto, y es, ¿sabes sí qué, Nora? Y esto hay que decirlo. Sí. Arriba de la policía, en un sistema democrático, en un sí gobierno nacional popular, elegido por el pueblo, hay autoridades políticas. Sí. Que tienen que responder por el accionar de la policía. Sí. Entiéndanlo, o sea, un gobierno provincial tiene un ministro de seguridad y tiene un gobernador. Y sí tendrá que impartir el gobernador las medidas necesarias para que estas cosas, primero, se aclare todo lo que pasó sí en todo su periodo, y así sí cada gobernador, sí, pero también de aquí en adelante, ¿qué hacemos? Sí, sí, o sea, sí, hay que bajar los índices de violencia. Sí. Si bien hay una situación de inseguridad que es cierto y tiene que ver con la no distribución igualitaria de la riqueza, que tiene que ver con un amesetamiento de los programas sociales que se han quedado sí y que, bueno, el tema de la droga, sin duda, el narcotráfico que se ha instalado de sí una manera feroz. La trata de personas. La trata de personas. Entonces, tiene que haber, digamos, una seguridad, pero que sea democrática y respetuosa, en serio, de los derechos humanos. No, sí, no es antagonismo. A ver, los derechos humanos son de todos, también de los policías. Sí, sí. Por las situaciones laborales. Sí, que pero tengan tiene que ganar su salario como corresponde. Su justicia también cuando corresponde, que sin se duda la respete cuando ellos actúan con la verdad. Exacto. Ahí en este espacio de Luciano Arruga, todos los que quieran ir, estaría muy bueno que lo visiten en la calle Indar al 120. Es Indar y San Martín. ¿Entre qué calles? Entre San Martín y la otra calle, muy interesante lo que me preguntaste, Norita, quedé pedaleando en el aire. No me acuerdo la otra calle, pero bueno, es la intersección de Avenida Mosconi y San Martín en Loma del Mirador. Es muy fácil. Bueno. Es Indar y San Martín. Bueno. Ahí está el ex destacamento que ahora va a ser el centro de sí memoria de Luciano Arruga. ¿Lo tenemos? No tenemos la dirección exacta. Pero bueno, Indar y Avenida Mosconi. Sí. Es Indar bueno y San Martín. Y San Martín. Sí, sí, bueno, sí. Y ahora sí vamos a tener una musiquita para un poquito relajarnos. Y después seguimos con el programa. Flor del color de mis penas, de una lluvia de cielo que muere en cuchita. Eres para de romero, madre del deseo que el río cantó. La mujer que más quiero, que me da de beber. Eres vara de romero, madre del deseo que el río cantó. Eres suripanta del pueblo, la mujer que más quiero, que me da de beber. madre del deseo que el río cantó. Eres suripanta del pueblo, la mujer que más quiero, que me das de beber. Eres vara de romero, madre del deseo que el río cantó. Eres suripanta del pueblo, la mujer que más quiero, que me das de beber. Apuntes del equipo de producción. Porque vivir con memoria. Los temas que escuchamos en el programa de hoy son Pandita de Amor de Caramelo Santo, A Cocorico Me Voy de Sara Mamani, Agua de Rosas de Lila Down. Desde la producción queremos hacerles llegar diversas convocatorias para los próximos días. El 8 de noviembre, Festival Antirrepresivo en conmemoración de los 22 años de la muerte de Walter Bulacio. Declaración final del único procesado, el comisario Miguel Ángel Expósito, y el veredicto del tribunal, en apoyo a la larga lucha de la familia y las organizaciones por conseguir justicia, se realizará un festival artístico en Plaza de Mayo y una marcha al trimural. ¿Qué día? El 8 del 11. ¿Qué es el 8? El viernes. También el viernes, movilización por la libertad de los trabajadores petroleros de Las Heras. Convocan también el comité del Hospital Garraham, y también hoy se cumplen los 21 días de vigilia sin respuesta por el caso Luciano Arruga. Familiares y amigos piden apoyo en el ex destacamento de Lomas del Mirador, en Indart y San Martín. Y también, por último, el martes 12, Cine Debate contra el Capitalismo a Favor de la Humanidad. Se proyectará el documental Cuando los Árboles Matan, de Marcelo Viñas, que fue invitado hoy al programa, en Bonplan 1660 a las 17:30. La entrada es libre y gratuita. Organiza el Movimiento Popular La Dignidad. Y acá el compañero Julio César Norita le va a invitar personalmente a una movida para el sábado. Adelante. ¿Cómo anda, Norito? Norita, bueno, lo voy a invitar para los 6 meses de la tragedia que hizo este gusano de Macri en el Borda. Y bueno, justamente el Borda está cumpliendo 150 años y ellos están de festejo y nosotras, al contrario, no estamos de festejo. Y bueno, con los hierros de la demolición, ese mismo día, como escultor, yo siempre digo que del arte tenemos que resurgir, y fui haciendo una escultura con los chicos que viven ahí, con los médicos, con todos los que se sumaron en la obra, y la obra se llama Doblaremos la Pirámide de la Impunidad. Y bueno, Norita, te la queremos dedicar para vos. Eso. Para todos y todos. Sí, para todos. Bueno, después compartirla. Si quieres, bueno, eso va a ser día sábado. Sería el sábado a partir del mediodía hasta las 3 de la tarde. Llueva o no llueva, se inaugura igual. Allá, en los patios del Borda. Sí, en el patio del Borda. Patio del Borda. Sí, sería al frente del penal 20, que ahí también hubo... Ahí justamente vamos a hacer un pedido a las autoridades de Buenos Aires para que se haga una investigación, porque en ese pabellón 20 que tantas veces las madres nos arrimamos a ver si había noticias de nuestros hijos, de nuestras hijas, ese pabellón trágico, donde además yo lo vi ahí, en ese pabellón trágico, a Iván Torres, Eduardo Haro, de Comodoro, este chico que en una comisaría de Comodoro le querían hacer responsable de un delito que no había cometido, y para que hacerlo culpable le hicieron de todo para volverlo loco, para que no se negara más a que él no había sido. Y sabes, le cortaron los testículos en una celda de la comisaría con una tapa de una pava oxidada. Bueno, es lo peor que puede pasar. Terrible, terrible. Y como esos casos hay miles. Estuvo muy grave, lo metieron en la celda 20 en el Borda para que se volviera loco, porque en esa celda, si vas sano, te volvés loco. Y bueno, se pudo salvar de esa locura, se pudo reponer un poco la salud. Desde luego hay una parte de su salud que no se recupera. Y que no se hace nadie responsable, y ahí en ese lugar tan siniestro. Así que bueno, ahora las madres queremos hacer un pedido para que se investigue quiénes pasaron por ahí, qué ha pasado en ese lugar. Entonces, bueno, y yo te felicito a vos y a tus compañeros que van a hacer ese homenaje en ese espacio que para nosotros tiene tanto significado. Bueno, así que ahí es un orgullo que usted esté. Bueno, Norita, gracias, nos despedimos, se nos acabó el programa. Ya no hay más ni musiquita, nada. Nada, saludamos. Pero qué bueno, discúlpenos, ¿no? Es que nosotros nos desbordamos. Estoy hablando del Borda. Justamente. Justo. Bueno, así que un abrazo, como siempre, y nos vamos a encontrar en alguno de los lugares que hoy acá publicitamos. Cosas muchas, hay también un acto en Plaza de Mayo también el sábado desde las 10 de la mañana hasta que anochezca. No, fue un malentendido con el compañero que en la pirámide de Mayo. Vieron que yo a veces me quiero hacer la productora, directora, partícipe y la abandona de acá. Bueno, no. Voy la semana que viene vamos a pasar algo muy serio, vamos a comportarnos bien. Bueno, un abrazo, y un abrazo también a Julio César, y el agradecimiento. No hay nada mejor que seguir luchando para que en la Argentina haya verdad, justicia, memoria, pero también para que se respeten todos los derechos humanos. Todos los espacios, además el Borda, un lugar donde al contrario tiene que ser ejemplo para el mundo, donde ahí la gente tiene que salir sana y tiene que poder reencontrarse con la vida de todos los días. Así que bueno, un abrazo, un beso, y a Catriel, que me mira desde el... se llama La Pecera. Qué terrible, no puedo escuchar ese nombre. No puedo escuchar ese nombre, no. Bueno, pero yo lo dije porque le dice todo el mundo. Un beso, chao. Porque vivir con memoria es vivir en lucha. Porque la memoria y la lucha continúan y toman cada día más fuerza. En cada puño que se alza contra la opresión y la injusticia a favor de la vida. En cada voz que se hace escuchar cuando todas las demás callan. En cada paso que se avanza por la búsqueda de la verdad, la dignidad y la justicia. Porque vivir es mucho más que andar durando. Es latir con el latido de los otros resonando en el pecho. Es andar los caminos desandando miedos y regando sueños. Porque la memoria y la lucha de los hijos, hecha realidad en padres, abuelos y nietos, es la lucha de todo un pueblo. Hoy, más vigente que nunca, la lucha y la memoria continúan. Memorias con Nora, con la conducción de Nora Cortiñas.